Vamos a la lectura entonces en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Que Dios nos reviste de gracia. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Y usted tiene que estar clamando a Dios para que Dios le hable también esta tarde, para que Dios me dé su gracia para poder entregar lo que Dios ha despreparado para usted y para mí, y de acuerdo a nuestra necesidad, hermano. Cada uno tiene necesidad, hermano querido, pero aquí hemos llegado al mejor lugar, a la casa del Señor. Que Dios nos reviste de gracia. Bien, esta carta de los Hebreos, o libro, que en el fondo es una carta que se le envía a todos los hermanos. Hermanos hebreos, o más bien a los hermanos que han sido dispersos después de la persecución del año 60 en adelante, cuando Nerón llegó al poder, año 64, si mal no recuerdo. Una persecución para todos los cristianos, y esta carta es enviada entonces a esas personas, a los despatriados, dice, a los que se huyeron de las garras del enemigo, en este caso el Imperio Romano. Pero no tiene autor, hermano, es una carta anónima. Se cree que es del apóstol Pablo, otros dicen que es del apóstol Pedro. No hay, a ciencia cierta, un consenso en entre quién escribió esta carta. Pero yo prefiero creer que esta carta la escribió el Señor para usted y para mí. Es lo más sensato. Hoy día Dios nos habla acerca de esta salvación que usted y yo hemos recibido en nuestra vida. Y nos pone la comparación. Primero nos dice el Señor aquí que lo que Dios entregó al pueblo de Israel, hablando de la ley, por mano de ángeles o por disposición de ángeles, que le fue entregado a Moisés las tablas de la ley, porque usted ha escuchado que Moisés fue junto con Josué al monte Sinaí, y ahí Dios le hablaba y Dios le entregó las leyes. Pero también dice de que ahí estaba Dios, Moisés, Josué y ángeles también que estaban en aquel lugar. Y los ángeles, mientras escribían lo que el dedo de Dios estaba ahí haciendo, ellos afirmaban, me imagino yo, no dice así, yo me imagino que ellos también afirmaban las tablas mientras Dios escribía, y luego ellos le entregaron a Moisés la ley. No sé, puede ser, puede que no, pero sí dice de que fue entregada por ángeles. Y esta ley fue tan firme, hermano querido, que fue llena de gloria, porque el que estuvo en el monte fue Moisés, y fue presentado al pueblo como Dios en la tierra. Era un hombre tan virtuoso, tan poderoso. Estuvo 40 días ayunando, porque estuvo en el monte sin comer ni beber junto con Josué, pero fue santificado, fue limpiado. Pero ¿dónde radicaba el poder? Que tenía doble poder, pues, hermano. ¿Cómo lo sabemos? Porque él bajó del monte, llegó donde estaba el pueblo, y el pueblo se había desviado, había construido dos becerros de oro y empezó a cometer idolatría delante de Dios mientras Moisés estaba en el monte. Y se enojó Moisés, tomó las tablas de la ley y las quebró delante de él. Dijo, por demás Dios nos da leyes, si ustedes andan haciendo cosas que indebidas. El pueblo se había prostituido, había tomado alcohol, había tomado... Oiga, se embriagaron. Las barras bravas no son nada, lo que pasó ahí. Terrible, terrible. Ahora, ¿qué pasó? Moisés tuvo que pescar sus tablitas todas rotas y se devolvió nuevamente al monte, y allá tuvo que estar nuevamente 40 días junto con Josué. Dos veces tuvo que subir al monte. ¿Cómo lo sabemos? Porque el libro de Deuteronomio significa eso. La segunda ley. Tuvo que volver Moisés y Dios le dio la ley y le añadió otras cosas más y la insertó dentro de la palabra del Señor. Y fue tan glorioso lo que Dios hizo por mano de Moisés. Lo sacó con mano gloriosa de Egipto. Pasaron por el desierto, vieron milagros, maravillas. Y todo aquel que no obedeciera recibía su justo castigo. Ahora bien, el contraste está en que nosotros, dice, hemos recibido la salvación de parte de Jesucristo. Y si fue entregada y confirmada por Cristo, y si más encima el Espíritu Santo, después que Cristo descendió al cielo, lo confirmó con milagros, prodigios y señales, entonces nos dice el Señor que más vale que mejor no descuidemos esta salvación. ¿Sabe por qué? Porque esta tiene mayor gloria que la salvación dada al pueblo de Israel a través de la ley. Pero ¿cómo si la ley no salva y no pastor? Sí, es que se refiere a que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue traído con mano poderosa hacia la tierra prometida. No que la ley salvara, no, sino que por causa de esta ley es que el pueblo de Israel pudo vivir, porque haciendo estas cosas, dice, el pueblo de Israel viviría. Usted ha estado en la escuela dominical y ha escuchado el problema, ¿no es cierto?, que vive con la ley, y que es mejor la ley de la gracia. Pero lo que vamos ahora a hincarle el diente es que lo principal en nuestra vida es cuidar la salvación que Cristo nos ha dado. Bendito el Señor. Esta salvación que Dios nos ha dado es algo tan extraordinario, para que usted sepa qué es la salvación. La salvación se refiere a que Cristo, cuando usted le llamó al Evangelio, le transformó su vida, sacó de su corazón todos aquellos espíritus inmundos que estaban en usted y en mí. Dice la palabra de Dios que son 7 espíritus los que saca de una persona, aunque en algunas personas hay muchos más, como el endemoniado gadareno, que sacó una legión entera de espíritus de demonio el Señor Jesucristo de aquel hombre. Sin embargo, para una persona común, prefiero pensar que son solamente 7, aunque muchas veces el ser humano, al verle con sinnúmero de maldad en su corazón, pero hay un montón de cosas sucias ahí en el corazón, y la salvación consiste en que Cristo a usted le llama, a mí me llama, y nos cambia, nos transforma, saca, dice, sus espíritus inmundos, y en su lugar lo llena con la presencia de la persona del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Y pone en nuestra vida el gozo, la paz, la alegría. Pone en nuestra vida tantas cosas lindas, ese deseo de vivir, optimismo, y vamos adelante con Cristo sin temores, sino que con valentía. Entonces, cuando Cristo hace eso en nuestra vida, debemos de cuidar esto por todos los medios, cuidar, y aún más, esta salvación que Dios nos da no es algo que Dios lo hizo una vez y se terminó. No, hermano. La salvación que Cristo nos da es un inicio de la bendición de Dios. Cristo nos salva, nos perdona, nos limpia, pero de ahí en adelante la conversión es lo que prima. Día tras día Dios nos va limpiando, día tras día Dios nos va transformando, porque aún quedan muchas cosas sucias en el corazón, hermano querido. Y día tras día Dios nos convierte, y el Señor Jesucristo hace obra. Usted viene a la casa del Señor y Dios nos vuelve a limpiar y saca cosas peores a lo mejor de nuestra vida, y vamos siendo santificado delante de su presencia. Bendito el Señor. Y si estuviéramos 40 días en el monte, mi pastor, ¿podríamos ser santificados? Claro, si estuviéramos delante de la presencia de Dios, igual que Moisés, seríamos santificados. Pero ¿quién lo hace? Estamos en el tiempo de las luces, la era de las luces, y donde toda la tecnología nos llama la atención y nos roba el tiempo de la oración. Así que cuando alguien se dispone, ya Satanás, el diablo, está trabajando para que usted no llegue a arrodillarse delante de su presencia. Porque es muy hábil. Cuando usted piensa orar, cuando usted hace un compromiso y dice voy a orar a la noche, o a la tarde, o mañana, o voy a ir a la iglesia, Satanás ya está trabajando en eso. Para que usted no llegue a orar, para que usted no llegue a santificarse, porque la oración le produce santificación al cristiano. Entonces eso es parte de la salvación. ¿Me entiende? Y esto hay que cuidarlo, hermano querido. Si el hombre y la mujer se ponen ociosos, corre el riesgo de perder esta salvación. Si se conserva en constante actividad espiritual, no solamente que viene a la iglesia, sino que también quiere crecer en lo espiritual y en el conocimiento, lee la Biblia en su casa, aparte de lo que usted está escuchando aquí. Porque usted escucha aquí la palabra, pero usted tiene que llegar a su casa y buscar en la Biblia a ver si lo que dijo el pastor es verdad. Yo también me puedo equivocar. Una vez yo me acuerdo aquí que estoy hablando acerca de cómo Moisés, ¿no es cierto?, entró a los animales del arca y terminé y me fui para la casa, y en la casa me contaron que era Noé, pues no Moisés. Yo me equivoqué, pues no me di cuenta, pues, hermano. Tuve toda la predicación, ¿no es cierto?, hablando de Moisés. Y puede pasar, pues, hermano. Claro que sí, porque no somos personas que la sabemos. Todos los pastores no somos personas perfectas, cometemos errores, hermano querido. ¿Me entiende? Si usted pensaba que aquello es un pastor perfecto, se equivocó de lugar, hermano. Se equivocó de lugar. Aquí usted tiene un hombre, una mujer, hablando de nuestra pastora, que también cometemos errores. Que Dios nos ayude entonces a hacer bien las cosas para poder guiarla a usted. Que Dios nos revista de su gracia. Pero lo principal es cuidar esta salvación. Al respecto, creo que ya le conté, pero se lo vuelvo a contar por si alguien no escuchó. Esto está reflejado en la vida de David. David era un hombre que se consagraba a Dios, que buscaba a Dios día y noche, pero está escrito en la palabra de Dios un episodio que fue una causa fatal para David, porque es un ejemplo para nuestra vida. Cuando el pueblo estaba en batalla, cuando el pueblo fue a pelear contra los filisteos, entonces alguien le dijo al rey: Señor, ¿por qué no te quedas en la casa? Imagínate, tú siempre vas con nosotros, más adelante de todo el escuadrón. Imagínate que te llegue una flecha, una bala, iba a decir. Te llegue la flecha y te mate. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin rey? ¿Por qué no te quedas hoy día en la casa? Y en esta oportunidad, en esta batalla, quédate descansando. Y el rey dijo: tienen toda la razón. Yo nunca descanso. Voy a descansar. Y se quedó descansando, se quedó, ¿no es cierto?, flojeando, se quedó ahí, ¿no es cierto?, mirando en buen chileno y en tiempo actual, mirando televisión, ¿no es cierto?, y estuvo ahí, ¿no es cierto?, jugando, play, qué tanta cuestión, haciendo, perdiendo el tiempo. Y en una de esas mira por la ventana y se enamora de una mujer que se estaba bañando aquí un poco más allá, porque ahí no habían duchas como ahora, pues, a la intemperie, ¿no es cierto?, se bañaban y todo, y se enamoró de esa mujer. Pero esa mujer era casada, se llamaba Betsabé, y era casada con Urías, uno de los soldados del rey. Y Urías andaba luchando ya en la batalla porque amaba a su rey y quería vencer en batalla para que el rey estuviera contento. Y el rey se descuidó, se enamoró de esa mujer, la mandó a buscar, y usted sabe todo lo que pasó. Cometió pecado de adulterio porque se metió con esa mujer, y más encima urdió una maldad. No solamente mintió, hizo, como decimos hoy día, cohecho. ¿Ah? Cuasi delito de homicidio. Fue, inventó de que Urías tenía que ser honrado y tenía que ir a la cabeza de los escuadrones. Claro, porque era para que lo mataran luego, para quedarse con la esposa. Terrible, hermano. Inventó todo y urdió toda una maldad que al final salió cierto. Murió Urías, él se quedó con la esposa, tuvieron un hijo, porque quedó embarazada, pero Dios, que estaba mirando, se desagradó de ese hecho. No le gustó lo que hizo David. Y mandó un profeta a enrostrarle su pecado, a decirle: has cometido falta. David reconoció la falta, porque es importante reconocer el pecado, y Dios tuvo misericordia de él. ¿A dónde vamos? Es que cuando el hombre y la mujer, bueno, todo este episodio, hermano querido, es un episodio que habla de la vida espiritual. Es un episodio que habla de la vida del cristiano. Si usted y yo nos ponemos ociosos en la vida espiritual, dejamos de hacer el trabajo que nos corresponde como cristianos, dejamos de buscar a Dios en oración, dejamos de leer su palabra, dejamos los servicios a un lado para no venir a escuchar, Entonces se nos disminuye la fe, entonces se nos disminuye la fortaleza espiritual, la carne toma fuerza y empezamos a perder y a mermar en nuestra vida espiritual. Al final lo que nos espera es un camino torcido, un camino de muerte, donde podemos perder parte importante de nuestra vida. Y lo más lindo es que Dios quiere que mientras el hombre y la mujer se consagren, conserve esa consagración, hermano. Se lo vuelvo a repetir. Lo más importante para Dios es que si usted consigue una consagración, una santidad, usted conserve eso que ha recibido de parte de Dios. Porque cuando usted se esfuerza por agradar a Dios, Dios le añade virtudes. Si hoy día tenía gozo, mañana va a tener fortaleza. Y si tiene gozo y fortaleza y sigue perseverando, más adelante va a tener templanza en medio de las pruebas. Y si sigue perseverando, Dios nos va a añadir todas las cosas que nos faltan y aún más en nuestra vida. Si hoy día tenemos fe, mañana vamos a tener don de fe y vamos a hacer milagros, sanidades y prodigios. Pero el problema está en que el ser humano se descuida y no conserva. ¿Y por qué? Porque hay uno que se llama Satanás el Diablo, que es hábil. Y junto con su demonio, hermano querido, escúchelo bien, porque esta parte es importante, urde una maldad para robarnos esta gracia, para robarnos esta virtud que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces ahí es cuando el cristiano tiene que cuidar su vida espiritual, que Dios nos ayude. Y es una realidad, es una realidad. Por eso que Dios nos manda a cuidar primero nuestros ojos, porque dice que si tu cuerpo está, si tu ojo está con tiniebla, todo tu cuerpo va a estar en tiniebla. ¿Qué significa? Si al ojo usted le da un poco de levadura, ¿no es cierto? Le da a los ojos cosas indebidas, como doble sentido, y como hoy está tan de moda en el internet la pornografía, y le da cosas indebidas, ¿sabe lo que le pasa en el cuerpo? Se llena de tiniebla, se llena de deseos carnales y mundanos, y después no va a poder luchar contra eso y se va a convertir en una persona desagradable a Dios. Por eso es que hay que cuidar esta salvación. Ahora, ¿cómo conseguimos que Dios nos fortalezca? Clamando a Dios, pidiendo misericordia, contándole la verdad, diciéndole: mira, yo caigo en esto y en esto, Señor, siempre caigo en este pecado, ¿por qué no me ayudas, Señor? Porque aquí estoy falto. Y cuando usted ya empieza a meter a Dios en su vida espiritual y en todas sus pormenores, ya Dios empieza a trabajar en usted y en mí. Bendito el Señor. Como le decía tiempo atrás, Satanás es igual que un tenista, hermano. Si usted ha visto cómo juegan tenis, el tenis se gana siempre por los errores del contrario. Entonces empieza, ¿no es cierto?, tirándole la pelota al revés. Y si el otro tiene mal revés, le pega y le pega mal. Y le ve y le vuelve a pegar mal. Satanás es igual. A donde le ve la debilidad, allá le tira la pelota. Para que peque una vez, para que vuelva a caerse, para que vuelva a caerse. Pero ahí es cuando tenemos que clamar a este Dios bendito, que nos libre, hermano querido, de caer en pecado y en falta. Que Dios nos ayude. ¿Me entiende? Es como el hermano que tiene el vicio del alcoholismo. ¿Cómo se le ocurre, no es cierto, pasar todos los días por afuera de una botillería, por hermano? Va a caer. Va a caer. Porque ahí está la tentación. Que Dios nos ayude. Bendito el Señor. Si el hermano, no es cierto, tiene... porque no todos los hermanos... bueno, dentro del Evangelio hay todos somos santos, dice. Pero también, no es cierto, hay santos mañosos, hay santos mentirosos. Todos tenemos falta. ¿Me entiende? Entonces, que Dios nos ayude, hermano. Esta salvación hay que cuidarla, porque si usted y yo no la cuidamos, Dios tiene un tiempo de paciencia. Llega un momento en que se agota la paciencia de Dios y podemos causarle agravio a Dios. Escuche bien, hermano, acá está el predicador. Si agotamos la paciencia de Dios, podemos causarle agravio. ¿Y qué quiere decir con agravio? Quiere decir que al final Dios se va a aburrir de aquel cristiano que siempre está cayendo en la misma falta y no se cuida. Y al final lo va a desechar, lo va a hacer a un lado. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Porque nadie está libre, hermano querido. ¿Qué hacemos entonces, mi pastor? Consérvese, por hermano querido. Consérvate puro, le dijo el Señor a Timoteo. Ora, clama, busca, haz obra de evangelista. Enseña, pero también lee las escrituras, le dijo. Ocúpate en la enseñanza, ocúpate también en la lectura, ocúpate en todas las cosas que son de Dios, hermano querido. Es que tengo tanto trabajo, sí, pero hay tiempo para todo. Si usted sabe distribuir su tiempo, le va a alcanzar tiempo para todo. Aún para orar, para leer la palabra, para estar con la familia, para trabajar, para venir a los servicios. Hay tiempo para todo. Lo que pasa es que a veces el cristiano desperdicia su tiempo. Que Dios nos ayude. Esto es importante, hermano querido, que lo tomemos en cuenta hoy día. Y dice la palabra aquí, que si no cuidamos esta salvación, corremos el riesgo de deslizarnos. O sea, en el griego dice, perdernos. Y no encontrar el camino, hermano querido. Que Dios tenga misericordia. Hay en la palabra de Dios registro de muchas personas que siendo cristianos perdieron su salvación. Incluso dice a aquellos que ofendieron a Dios en el desierto, los israelitas que ofendieron a Dios, que hablaron en contra del Señor, que levantaron calumnia y mentira en contra de Dios, diciendo que era un Dios malo que los llevaba por el desierto para pasar hambre. Y Dios se enojó con ellos y dice que esas personas perecieron en el desierto y no se les permitió entrar a la tierra prometida. Dios se hastió de esas personas y perecieron. Se perdieron, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Entonces es importante, mi pastor, cuidar nuestra vida. Más que importante. Yo quiero que usted hoy día tome en cuenta esta palabra y escuche lo que le voy a decir. Hay cristianos que lamentablemente, y Dios quiera que ninguno que están aquí sea, o ninguno de esta iglesia sea, pero hay cristianos que lamentablemente no se van a ir con el Señor, porque nunca dejan su pecado de lado. Se van a quedar para la gran tribulación. Y hay de aquel que se queda en la gran tribulación, porque va a sufrir como nunca, va a ser perseguido por el anticristo, y justamente por no querer dedicarle tiempo a ese pecado que tiene en el corazón, que se anida como un pecado regalón y no quiere soltarlo, le hace cariño, lo deja igual como un animalito, un perrito, lo queda mirando con ojo de gato con botas, ¿no es cierto? Y ya lo va a buscar de nuevo y se lo lleva y vuelve con el pecado para la casa. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a poder recapacitar y a poder convertirnos de verdad al Señor, porque no toda la vida vamos a estar, ¿no es cierto?, como el rey David. También tenemos que pedir misericordia y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como le dijo este hijo menor. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Señor le recibió. Bendito el Señor. Porque el Señor es bueno, es misericordioso. Pero como le decía, no hay que agotar la paciencia al Señor. Amén. Bien, que esta palabra la grabe en nuestra mente y corazón el Señor para ponerla por obra. Para empezar entonces a cuidar nuestra vida espiritual. Y como decían antiguamente los hermanos antiguos, y que como también cantan los niños ahora, cuidadito los ojitos, lo que miran, por hermano. Tiene que cuidarse usted con los ojitos, ¿me entiende? Por ejemplo, tiene que cuidar usted que sus ojos para el hombre casado sean para su esposa. Y los ojos de la mujer casada sean para su esposo. El joven tiene permiso porque tiene que estar buscando. Pero cuidadito con lo que mira los ojos. Porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Que Dios nos ayude. Cuidadito los piecitos, como decía el cantito, para dónde van, ¿no es cierto? Porque aquí podemos engañar a los hermanos, pero después a lo mejor el día sábado en la noche los pies se arrancan para la fiesta, o se van, ¿no es cierto? Ahí donde está ese guatón Simpson afuera, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Se me olvida esa cuestión que está ahí a mitad de cuadra, ahí en el centro, en el campo local, el maloliente, algo así de eso. El valoriente. Claro, ahí se van de noche y se amanecen ahí. Que Dios nos guarde, hermano. Porque a lo mejor nos da sed. Pero en realidad, hermano querido, cuando hay vicio de alcoholismo, ese demonio que le hace sentir sed, hay que orar mucho por los hermanos. Si usted sabe de algún hermano que tiene ese problema, ore mucho por su hermano. Porque nadie está libre de caer en falta, hermano. ¿Ves? Hay que orar por los hermanos. Si usted ve a un hermano con dificultad, con debilidad, ore por su hermano para que Dios lo rescate, lo libre, lo ayude para ser salvo. Amén. Y cuidadito con nuestra boquita, lo que dice también, ¿entiende? Porque aquí podemos a lo mejor ser los más espirituales, predicar bonito, pero a lo mejor somos hirientes con nuestras palabras, a lo mejor somos groseros, a lo mejor, ¿no es cierto?, no andan pasando puros partes, ¿no es cierto? Porque a lo mejor andamos piropeando por ahí. No, pues hermano, no se puede. No se puede. Si somos cristianos, ¿no es cierto? Yo en Santiago hay hermanos que piropean, ¿no? Y, pero ¿y cómo es que este no es casado? ¿Sí? Y tremendo piropo. El hermanito, que Dios nos libre, hermano mío. Y nos ayude el Señor para ser personas santas. Bueno, y aquí termino. La realidad, hermano, es que el cristiano debiera de reflejar lo que es el Señor. Porque si no está Cristo en nosotros, no podemos entonces ser como Cristo y reflejar la persona de Cristo. Y si no está Cristo en nosotros, dice Juan el apóstol en sus cartas, entonces le hacemos a él mentiroso, diciendo que no cometemos pecado. Que Dios nos ayude a ser personas sinceras con el Señor, para que hoy día salgamos sanos de su casa y cuidar nuestra salvación. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos entonces, hermano, y demos gracias por su palabra. Mi hermano Rubén, me ayuda en esto, por favor.